Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y el programa de hoy va a estar dedicado exclusivamente a los drones y esos directos que han recientemente este año pues subido a su Bandcamp. Así que una de dos, o si no os gustan los drones, pues haced otra cosa. Y si queréis solo escucharlos, pues tenéis la oportunidad de escucharlos en su webcam completamente. Y si no, pues aguantar mis chapas. Vamos a comenzar con, pues por el principio, como siempre. Un directo del año 2004 en una radio de australiana llamada PBS. Y interpretando uno de los tantos clásicos que ya tienen esta banda. You Really Don't Care. It's called You Really Don't Care. To your summer, man, the fuck don't wait. los drones, no confundir, porque bueno, hay varias bandas que tienen este nombre, entre ellas quizás la más conocida, una de Manchester, que pues bueno, de los 70, que eran así como punkies, pero estos no, estos son los Drones australianos, que empezaron a finales del siglo pasado, en el 97-98, por la pareja de Rui Pereira y Gareth Lydiard, más conocido también como Gas, que bueno, pues originalmente venían de Perth, pero un poco tiempo después, pues por el 97-98, se fueron a Melbourne y allí es donde comenzaron a montar la historia de los drones. Pusieron carteles en busca de un batería y acabaron contactando con, bueno, que les llamó por teléfono Chris Strybosch, un batería que, pues bueno, fue, antes me parece que tuvieron alguno suelto, pero este fue el que, digamos, que encajó en lo que sería la primera formación estable de la banda. Luego también tuvieron varios bajistas hasta que entró en escena Fiona y que se ha quedado hasta ahora. Ella y Gareth son los únicos que se han mantenido hasta el momento, aunque bueno, hay que recordar que en el 2016 pues fueron los últimos conciertos de la banda y hasta nuevas noticias pues son pues una banda que ahora mismo no existe como tal, aunque bueno, ya sabemos que si todo va bien volverán a reunirse, pero bueno, seguiremos hablando de ello. Estamos repasando los directos que han subido a su Bandcamp, diferentes pues directos en festivales, conciertos, alguna radio como lo que acabamos de escuchar, algún outtake de estudio incluso, entrevistas y bueno, un poco de todo, algún tema acústico que también escucharemos. Y bueno, en definitiva, 5 volúmenes que la verdad, pues para aquellos que les gusten los drones, están de enhorabuena, porque hay de todo y muy bueno, la verdad. Estamos con el primero, el volumen 1, que más o menos está entre el 2001 y 2004, con esta formación que os comentaba. Rui a la guitarra, Gas a la voz y a la otra guitarra, Fiona y Chris a la batería. Vamos a ir con otro de sus grandes clásicos, que por aquella época, pues en el 2004, estaban a punto de editar su segundo LP, el famoso Espera a la orilla del río y los cuerpos de tus enemigos aparecerán flotando tarde o temprano. Entre los que, pues eso, había el tema que vamos a escuchar ahora mismo, uno de sus, pues en directo, habituales, Shark Fin Blues. Shark Fin Blues, this is off our sort of new record that's coming out. My shadow, I switch. The sun pours my shadow upon that dish. The water's licking round my ankles now. There ain't no sunshine while you're way down. I see the sharks are in the water like a slick sobbing. But it's one day bigger than a submarine. Circles I look her in his eye. I see charm in his belly by the campfire light. Your albatross in the wind and long. It spins and wakes while he sleeps it all. I hear the genocide cries from his prison. Kai. floating away on a barrel of paint. This ain't like nothing but the sinking sky. And all that remains. Shark Fin Blues. Pasamos al siguiente volumen, que se centra concretamente en un solo concierto en Melbourne, en un garito que se llamaba, o se llama, Spanish Club, el 4 de marzo del 2006. La formación es la misma, con el cambio de batería, que ahí entraba en lugar Mike Noga, que, como os comentábamos en el programa pasado, este verano, este pasado agosto, el 27 concretamente, fallecía por causas desconocidas a los 43 años. Entró en la banda, pues, sí, un poco antes, yo creo que en el 2004, y estaría con los Drones hasta el 2014, que curiosamente volvería a tocar al grupo Christen, de nuevo con la banda. Y que, por cierto, los dos venían de una banda australiana que, ¿cómo se llamaban? Las Leyendas del Motor Sport, una especie de grupo grunge australiano de los 90. Dicho esto, vamos a escucharles, pues, en lo que sería, por aquella época acababan de sacar, o estaban pensando en el año 2006 sacar su tercer disco, el Gala 1000, que, bueno, pues no hay que decir que era un discazo, evidentemente, Pero bueno, pues eso. Y la verdad es que debían de tener bastantes problemas. Aquí en Santurchi, el sello Bang editaba su Miller's Doctor, que era un disco de grabaciones de, pues bueno, que no habían entrado en los últimos, en los otros dos LPs, y que es una auténtica maravilla también. Y eso, pues nada, el Six Ways to Sunday aparecía en ese disco, pero esta es la versión que tocaban en directo. see. It's just a matter of time, a silver credit. And it's for 10 years of taking up time. Why do you have the go-go, logo, go-go man? Why the questions leave you out of luck? You can never soar, you've been forgotten all. Take out till your mind's malfunction. Take out till your world is shut. Hell, take some luck, half the trip. Hell, I'm a lad and I just win. And dying is the hill of sin. And everything else in between. Stand and say, Sunday's coming. For real soon. Pass by nothing. Como podéis ver, las canciones, pues bueno, les gustaban hacerlas pues largas, ciertamente. El propio Garrett comentaba como que, pues bueno, aparte de por sus letras, que suelen ser bastante también extensas, en directo sobre todo, pues los temas cortos, digamos, que no le dan oportunidad para explayarse en las, bueno, improvisaciones que le gusta hacer con la guitarra y sus aparatejos. Estamos en el año 2006 y, bueno, antes de nada, corregir una cosa que seguramente os habréis dado cuenta todos y todas. Este tema en realidad era del segundo disco. Al final, bueno, pues uno de sus grandes discos, ¿no? El Wait. ¿Cómo era? Wait Along en inglés. Wait Long by the River and the Bodies of Your Enemies Will Float By. Pero ahora vamos a escuchar un tema del primero, del Aquí Vienen las Mentiras, que precisamente es el que abría el disco y en el cual, por cierto, hacían una versión muy interesante de los Cramps. Pero esa ya la escuchamos en su momento. Ahora nos quedamos con The Cockeyed Lowlife of the High Lines. Thanks for coming down. It's nice to be back. It's not nice to be hot. It's nice to be back. This one's called Cockeyed Lowlife of the Highlands. She drove a getaway car up to the highlands. She would not ever let me out. up on my mind, she says. If it's here, I got a channel high. I ain't no phony, I ain't no cry. I said, come now, backseat, talk to me. I need a fax, looks like you need for real. I got the hypo out, put my belt buckle tight. Flashing a burner when my ears return. I stared up into the light and bang! Y pasaríamos al volumen 3, que abarca los años 2004-2008. La formación sigue siendo la misma de este, es decir, con Rui Pereira a la otra guitarra. Y ya con el Gala 1000 editado, tocado en directo, hay unos cuantos temas del disco. Y quizás es el volumen que más rarezas tiene, porque tiene unas cuantas versiones pues muy interesantes. Por ejemplo, la de MC5, que ellos convirtieron de From Black to Common a From Black to Communist, que si no recuerdo mal, hace muchos años, me parece que debimos de poner aquí una vieja versión en directo. Y bueno, luego también hay versiones de Kim Salmon, algún inédito, acústicos y una versión de Jimi Hendrix, que es la que vamos a escuchar. El Manic Depression. All right, we got one more. What do you want to do? All right. This is a song we wrote. It's called Happiness Within. Cool, you ready? Feel it. Rui Pereira y Gareth Lydiar, dos guitarristas cuanto menos pues particulares en la manera de tocar la guitarra, que bueno, tampoco soy un especialista en ello, pero vamos, no sé si son muy técnicos, y por la manera que tiene Gareth de maltratar la suya, pues la verdad es que pues eso, tienen un toque extraño, pero que precisamente es lo que les hace interesantes. Nos metemos en el cuarto volumen, en el cual precisamente Rui Pereira abandonaba la banda, por desgracia, y bueno, entre el 2009 y 2012, bueno, hasta el final en realidad, aparecía Dan Luscombe, guitarrista que ciertamente, como en algún sitio he leído por ahí, pues bastante más técnico, y que, bueno, le han hecho una comparación bastante acertada, me parece a mí, que es con la de, ¿cómo se llamaba este? Chris Owen, el de, bueno, el guitarrista que sustituyó a Kim Salmon en los Bishop Bourbon. Pues un poco sería lo mismo, ¿no? Dan Luscombe venía, a sustituir a un guitarra que era bastante impredecible y que era quizás pues el contrapunto, bueno, contrapunto no, pero uno de los fuertes junto con la otra guitarra de Gareth Lydiar. Pero bueno, nuevos tiempos y concretamente vamos a escuchar un tema de Gala Mil, ahora sí, el Jezabel, otro de esos temas largos y con los que comenzaban el disco, y que aquí lo único, la guitarra en vez de, como os digo, Pereira, está Dan. Vamos a escucharles. Esto está por... ¿Dónde estaba? Aquí. Bueno, y le dejamos ahí que jueguen con sus pedales, los drones. Y ya acabamos con el último tema, que bueno, y que sería pues el último volumen también, el volumen número 5, y que recoge un concierto, un único concierto, pues el concierto además de fin de gira que hicieron en The Toad, un garito en Melbourne, que debe de ser como una especie de CBGB, en palabras del propio Gaz, y que pues bueno, es un sitio, la verdad, pequeño, y que lo podéis ver incluso pues bueno en la página del grupo TFS Records, o bueno, TF Band, el Bandcamp también se llama así, y bueno, tienen sus vídeos y demás. Pues podéis ver esta actuación completamente, porque está grabada a varias cámaras, con muy buena calidad de sonido, de imagen, y lo único, la pena, pues para mí por lo menos, que ya estamos hablando del año 2016, estaban pues eso, presentando, bueno, acabando de presentar ya el que fuera su último disco por aquel entonces, ese extraño Feeling Kinda Free, que marcaba un poco pues la onda en la que iban a ir las cosas a partir de ese momento. Ya en el anterior, en el Icy Seaweed, pues ya habían cambiado bastante. Nabila, incluso, pues bueno, con el cambio de guitarrista ya se había notado. Pero bueno, que empezaban a sonar un poco, casi diría yo, a Tropical Fuck Storm. ¿Qué más me queda por comentar? Bueno, me quedan un montón de cosas, pero bueno, no me entra más. Decir que evidentemente nos hemos centrado en los drones y todos los proyectos que había pensado poner de, pues, Rui Pereira, por ejemplo, o del propio Mike Noga, o bueno, grupos, digamos, satélite o que giran en torno a los drones, pues lo dejaremos para otro especial. Y pues eso, quería acabar con un tema también, a pesar de que casi todos los temas que tocan son de esos dos últimos discos que sacaron, pero siempre que hay algún clásico, y pues hombre, uno de ellos es este I Don't Ever Wanna Change. Son los drones en directo, y eso, si tenéis la oportunidad de ver el directo, yo creo que es hasta mejor que solo escucharlo. Money in a week, and for a while everything was to take the cure and then you've got it made. And the border guard is telling me, stay away, cause 2 weeks flat, as soon as I put my baby in a grave. I know my limits, well, seems they're never that far away. I say I don't ever want to change. I don't ever want to change. My limits are fine, they're never that far away.